más fina que la tina más dura. Probarte fue mi cura. Qué tremenda cintura. Oh, oh, oh, oh. Más bella, más fina, más fina y más dura y más bella. Yo te llevé a las estrellas. Tú me dejaste en la luna. Quieres mamá, quieres flama. Solo llama porque quieres más duro. Hay que divinar. Que se caiga la luna. Yo soy rey.